Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El gerente general de Fede Arroz, Rafael Hernández Lozano, junto con los productores y cultivadores, realizaron una evaluación de resultados de la cosecha arrocera del segundo semestre y los bajos precios al productor e incrementos de los fertilizantes que han superado el 80% como balance de este 2021. A continuación compartimos algunos apartes de este análisis. Sobre las causas del incremento en los costos de producción, esto dijo el doctor Hernández. ¿Qué ha ocurrido con esto actualmente? Que ha habido al comienzo de la crisis, aumento en los fletes internacionales principalmente. Crisis por devolución de contenedores vacíos o escasez en los puertos necesarios. ¿Qué ocurrió? Se represó la mercancía en los puertos de la China y de todo el mundo, de la India, la China. Entonces hubo una super demanda de contenedores para mandar mercancías a Estados Unidos, a Europa, América, a Sudamérica, y entonces pues todo se ocupó y todo llegó a América, llegó a Colombia, llegó a Estados Unidos, llegó al Canadá, a Europa, a todos los países. ¿Y qué ocurrió en China? Se acabaron los contenedores. No había suficiente mercancía en Estados Unidos, en Colombia, en el Canadá, en Argentina, en todas partes, para devolver esos contenedores llenos a la China, a la India y a los proveedores de materias primas de nosotros. Entonces, esto fue una situación que generó también, no solamente la escasez de contenedores, sino la congestión en el puerto, en los puertos, en Colombia y en todas partes. Y a eso sumámele el famoso paro. Ese fue el complemento al acabose, el incremento de los precios nuestros. Se encarecieron los fletes, ningún mulero quería llegar a Buenaventura a pararse 15 días con la mula cargada o en la carretera, etc. Y entonces, eso fue otra de las condiciones, de los factores que influyó el crecimiento de los precios tan rápido aquí en Colombia. También las condiciones climáticas, la interrupción en el canal de Suez, que también frenó el tráfico de buques con mercancía. Calculen ustedes eso trasladado a los productos, hablemos de lo agrícola. Por no hablar de los alimentos importados, que uno va hoy día a los almacenes donde conseguía algunos productos importados y ya no los hay. Y si los hay, están a unos precios espantosamente caros. Entonces, esa es una de las razones para los incrementos que estamos teniendo. Y desafortunadamente, es una situación que se le sale de las manos a todo el mundo. Se le sale de las manos al gobierno, se le sale de manos a la industria, al sector privado y a todo el mundo. ¿Qué hace si se necesita? Por eso ustedes encuentran que hay escasez, por ejemplo, de glifosato, que no solamente hay problemas en las fábricas, sino para traerlo no nos daría ningún precio para poderlo poner en manos de ustedes. Y fíjense ustedes lo que ha pasado con los fertilizantes. El precio de la urea, el DAP, el único que ha mantenido más o menos el precio ha sido el de cloruro de potasio. Pero el precio de la urea y el precio del fosfato amónico han incrementado a unos niveles que nadie esperaba. Asimismo, reiteró lo fundamental de seguir fortaleciendo la implementación de la tecnología en el sector arrocero a través del programa ANTEC para incrementar productividad y reducir costos de producción. Por eso hemos insistido tanto en el tema del ANTEC. No es una moda ni nada. Es una situación que nosotros ya hemos experimentado, que la hemos manejado desde el año 2012 y quienes lo han hecho han tenido éxito y por lo menos han tenido pérdidas tan grandes como la tuvieron quienes sembraron con el sistema tradicional. De ahí en adelante hasta el año 2030, ya por aquí a estas alturas, ya un arancel del 25% no nos va a proteger. Tenemos que ser más eficientes. Por eso en la finca hay que sembrar los mejores lotes. El TEC no se hizo para hacer buenos los lotes malos. Se hizo para hacer mejores los lotes buenos. Esa es la realidad. Entonces, eso hay que pensarlo y sopesarlo. El precio de hoy tiene que tener, de por encima del punto de equilibrio, sea cual sea, una diferencia por lo menos del 15%. Eso es la realidad. No es que diga vamos a negociar por el punto de equilibrio, porque comprar pan para vender pan no es lo que ustedes buscan, porque sembrar arroz es un negocio como cualquiera. Y entonces, esta es la situación de los puntos de equilibrio. Esto con los costos de hoy. Nosotros no estamos exentos de que sigan subiendo los insumos, los fertilizantes, en la medida que los fletes no bajen y en la medida que siga la demanda de China y de Estados Unidos y de la India por fertilizantes, nos va a poner en dificultades. Al término de la reunión y como balance final, el doctor Hernández recalcó que de mantenerse las condiciones señaladas, podrían tomar la decisión de no sembrar arroz en el próximo año. Yo hoy no vengo a decirles que no siembren o que siembren, porque yo creo que con el nivel de información que tenemos se puede tomar las decisiones de cada uno. Pero sí vale la pena que se revise eso y que ustedes miren hoy día, más que los otros años, qué es lo que van a hacer, porque con ese incremento, por Dios, en la urea, en todos los fertilizantes, en los agroquímicos, hay que pensar muy bien y echarle número a las cosas y a los costos. Informarlos a ustedes de lo que es y en qué estamos. Porque como le dije, todo esto problemática no es solución, la solución no la tiene la federación ni el mismo gobierno, porque lo único que puede hacer es destinar una plata y ayudar, porque el gobierno puede ordenar que no llueva, que no haya derrumbe ni nada de esas cosas. Pero precisamente eso es lo que he hecho hoy, darles a ustedes la información para que ustedes puedan tomar su decisión. Si la decisión es no sembrar, porque no les da el precio o los costos de producción para hacerlo, es una decisión que tiene que tomar cada uno. Siempre lo estamos planteando al gobierno la problemática. Es que el gobierno puede decir, me monto por las orejas con una ley poniéndole límites a los precios de los fertilizantes o de los agroquímicos. Con eso no se arregla nada. Esto se arregla hoy día con la crisis mundial. Todo lo que nosotros le presentamos a ustedes hoy tiene que ver precisamente con el incremento en los costos, con la dificultad para la producción, y eso no lo arreglamos nosotros de un día para otro, ni los arregla ni siquiera la genética, ni el mejoramiento, ni nada de eso. Es una crisis donde tiene que haber un apoyo del Estado para los productores, indudablemente, y especialmente para zonas como estas, donde tiene muchas dificultades con las vías, porque sí que se saca con producir, si no hay por dónde sacarlo. Eso es cierto, y eso es lo que le hemos planteado al gobierno. Desde Cosechando Noticias del Arroz, nos unimos al mensaje de la Federación para el Sector Arrocero. Nuestros mejores deseos por un año nuevo, lleno de prosperidad y buenos momentos, alrededor de un buen plato de arroz. ¡Feliz año nuevo para todos! Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor, que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. ¡Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene! Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.